para saber todo sobre la música tropical, Marca Latina. Para conocer los secretos de tus ídolos, Marca Latina. Para soñar con ellos, conocerlos y comunicarte, Marca Latina. Latina. Para enterarte de lo mejor de la música internacional, Marca Latina. ¿Cómo no? Marca Latina, la única revista tropical y latina. Nunca me faltes. Pedila todos los meses en tu kiosco.